nosotros aquí en la frecuencia universitaria y vamos a escuchar una emisión más de En el emparrillado de los halcones, una producción y construcción con el profesor Ariel Ortiz. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos En el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos ya en Radio Universidad Veracruzana, en el emparrillado de los halcones, como todos los lunes en esta emisión que tenemos a través del 90.5 de frecuencia modulada, por supuesto, en Radio Universidad Veracruzana. En un momento más, el maestro Marco Murrieta habrá de estar con nosotros, porque el equipo de halcones de fútbol femenil de la Universidad Veracruzana tenía 3 semifinales el fin de semana anterior y en esta ocasión ya lograron pasar 2 de las categorías. Están ya dispuestas a participar en lo que será las finales ya de lo que es el fútbol americano femenil en esta nueva temporada. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes, me gusta saludarle en esta emisión del emparrillado de los halcones. Muy buenas tardes, profesor, como siempre un gusto de estar aquí. Y pues de hablar del deporte que nos gusta, que nos apasiona, el fútbol americano. Y bueno, pues ya arrancando la semana también, cambios de hasta de temperatura. Sí, ¿no? Vaya, efectivamente. Muy buenas noticias también por parte de la escuadra de las halconas del Tocho Femenil, del Tocho Bandera, que este fin de semana tuvieron sus semifinales. Las tres categorías, las novatas, intermedia y mayor, estuvieron participando en semifinales. Y bueno, pues yo creo que bastante buen resultado, ¿no? Tanto la categoría mayor como la categoría intermedia ya calificaron, ya tienen su pase a la final. Y bueno, pues ahora solamente una de estas tres categorías desafortunadamente no pudo obtener su pase. Y hay un juego también bastante cerrado, muy entretenido, que se llevó a cabo aquí en la ciudad el día de ayer. Y pues que hay un par de descuidos en la categoría de novatas, pues no les permitió obtener su pase a la final, ¿no? Pero sin lugar a dudas es un buen resultado en esta ocasión. Sí, porque finalmente lo que platicábamos ahorita fuera del aire es una categoría conformada con puras niñas que no tenían ningún tipo de experiencia jugando tocho, y en esta su primera temporada, terminan la temporada de manera invicta, llegan a las semifinales entregando, yo creo que haciendo un muy buen papel, entregando buenos resultados. Bueno, pues finalmente también ahí la falta de experiencia un poco al momento clave del partido, pues hizo que se les fuera de las manos, porque incluso durante gran parte del encuentro también estuvieron arriba en el marcador y pues les dieron la vuelta en un par de descuidos ahí. Y pues ya, hasta ahí llegó la categoría de las novatas. Pero bueno, pues aquí también ya tenemos a las dos invitadas del día de hoy. Ahorita lo presentamos. Estamos bajo el respaldo de mi compañero Guillermo Bautista en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana, y usted nos ve a través de Facebook Live por el trabajo de mi compañero Aldo Camacho. Así que, ¿quiénes son las invitadas esta tarde, Coach Marco Morita? Bueno, pues es Nadia Hernández. Hola. Bienvenida. Mayor. Denise Díaz. De categoría intermedia. Nadia y Denise, bienvenidas al emparrillado de los halcones. Platícanos cómo estuvo esta, no esta semifinal, sino esta temporada para ustedes. Muy bien. La verdad es que, bueno, en lo personal, la categoría mayor, tuvimos una muy buena temporada. Llegamos casi invictas, solo perdimos un partido contra Pumas, que ahorita el siguiente fin de semana va a ser la final allá en su casa. El día de ayer tuvimos aquí la semifinal y la verdad es que fue un partido, nos fue muy bien la verdad, mucha unión, muchas ganas, que era lo principal, y pues nada, a seguirnos preparando para el fin de semana, la final allá en la casa de los Pumas. El proyecto era que fueran 3 finales para los equipos femeninos. Sí, pues esa era la idea, pero bueno, como lo comentaba el coach, las niñas novatas tuvieron una muy buena temporada, a pesar de que la mayoría de ellas no tiene o no tenía noción de lo que significaba el tocho, y pues nada, perdieron ayer la semifinal. ¿Y cómo lo vieron ustedes? Pues es aprendizaje, yo creo. La mayoría de las niñas están chiquitas, no pasan de los 15 años. No es excusa, pero pues así es esto, ¿no? Se aprende los errores, ni modo. Denise, ¿cómo viviste tu etapa semifinal? Pues la verdad, ahora sí, en nuestro partido nos tocó viajar a la Ciudad de México. Fue en Iztapalapa contra el equipo de Cuervos. Realmente fue un partido demasiado difícil, ya que el marcador iba muy, muy, muy cerrado, pero ya traíamos la espinita de la temporada pasada y yo creo que más que nada fueron esas ganas de querer hacer las cosas bien. Durante la temporada tuvimos varios partidos muy malos y yo creo que todo el trabajo se reflejó ahora sí en la semifinal para poder dar resultados positivos. ¿Contra quién van en el partido último de la temporada? Nuestra final, nos toca jugar la final aquí en casa. Vamos contra Fénix de Valbuena. Realmente Fénix ha sido dos veces campeón. Entonces vamos contra el campeón de la temporada pasada. Y realmente toda esta semana es de concentración y mucho trabajo para poder obtener un resultado favorable. ¿Qué posibilidades ven ustedes de ser campeonas? Pues realmente en lo personal yo sí creo que podemos tener ese campeonato. Pero todo está en no confiarse y en trabajar, ¿no? ¿Será el sábado o será el domingo aquí en la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana? El domingo. Todavía está por confirmar la hora, pero nosotros esperamos y los invitamos a que nos acompañen. Ahora sí, jugamos en casa y qué mejor que tener una buena porra para el partido. Pues van a tener todo el apoyo, coach. Por supuesto que sí. Bueno, desde el día de ayer en las semifinales también mucha gente apoyando a las dos categorías que estuvieron participando. Pues obviamente para este duelo final no se espera menos que eso, ¿no? Que haya mucha gente en la tribuna que esté apoyando. Y pues como lo menciona Denise, ¿no? También el trabajo de las jugadoras, que tengan mucha concentración y mucha disciplina a la hora de estar en el campo de juego, y eso seguramente las llevará a tener un buen resultado, ¿no? Que es por lo que precisamente toda esta semana van a trabajar. Y pues otra vez pues reconocer también el trabajo que hace el coach Edgar Sastre, ¿no? Que es el que está al frente de las categorías. Digo, que no es nada sencillo con trabajar con tantas niñas, con tanta gente. ¿Son muy complicadas? No, sobre todo porque pues, pues en el caso de él específicamente, como está trabajando con tres categorías. Exacto. Pues para poder estar corrigiendo los errores, para hacer pues el scout, para hacer todo lo que tienen que ver, pues no es nada sencillo. O sea, es de mucho reconocimiento y sobre todo pues también hablar sobre la continuidad que tiene, ¿no? Pues ya el año pasado, perdón, en la temporada de primavera de este mismo año, pues las Halcones ya estuvieron jugando en categoría mayor pues una final, ¿no? Que fue precisamente ante Pumas, nada más que en esa ocasión fue aquí. De hecho, gran parte del partido también ellas estuvieron arriba, ¿no? Fue un par de errores, ¿no? De desconcentraciones, lo que hizo que Pumas empezara a mejorar y a darle la vuelta al partido. Sin embargo, bueno, pues fue un juego de mucha exigencia, también me acuerdo, de mucho calor, ¿no? Mucho desgaste físico. Sí. Y pues yo creo que afortunadamente el fútbol siempre te da revanchas y ahora llegó más rápido, yo creo, que de lo que se imaginaba, ¿no? Sí. Ahora tendrán la oportunidad de darle la vuelta a lo que pasó en la temporada de primavera. Y pues el lado de la categoría de intermedia, pues también es parte de este proceso, ¿no? De esta pues trabajo que se hace continuamente. Y pues también ahí las jugadoras, ¿no? Que a pesar de haber ido abajo en el marcador o de que perdieron la ventaja, pues tuvieron la fortaleza mental para no dejarse doblegar por esa situación y pues conseguir los puntos necesarios para poder obtener el pase a la final. Habían comentado en alguna ocasión que no tenían el mismo apoyo que tienen los varones, por ejemplo, la categoría mayor, con respecto al público que las va a ver, pero en esta ocasión, sin duda, alguien va a ser viaje a México. Claro, sí. Pues viajamos el sábado, ¿no? Sábado. Van a ser las dos finales el domingo, ¿no? Nosotros viajamos, categoría mayor viaja el sábado. Pues, a ver, tiene que ir toda la porra. Yo creo que va a ir el coach izquierdo también. Y sí, ¿no, coach? Sí, claro. Pues él tiene que ir. Sí, no, la verdad. ¿Cómo recibieron aquí en Xalapa el hecho de que estén de nuevo contra la final? Sabemos que tienen, si no mal recuerdo, 11 campeonatos ya el fútbol femenil en la modalidad de tocho, en el programa de fútbol americano. ¿Una más genera el mismo entusiasmo que la primera? Sí, claro. ¿Sí? Aparte, como menciona el coach, tenemos la espinita, ¿no? Ayer nos hizo un comentario el coach izquierdo que la verdad nos hizo pensar mucho. La vida da muchas vueltas. Y ahorita llegó más pronto de lo que esperamos. Tenemos la espinita de ir a ganar en su casa. Ellas la temporada pasada vinieron a nuestra casa, a nuestro campo, nos ganaron por cuestiones de nervios, de que nos confiamos, muchas cosas, y ahorita tenemos la oportunidad de ir a su casa, a su campo, y darles la vuelta y ganarles, y ser campeonas, ya nos lo merecemos. ¿Seguro? Hemos trabajado bastante, hemos entrenado duro, hemos estado muy unidas, que yo creo que es lo que nos ha ayudado mucho, somos amigas, hermanas, y pues tenemos que ganar, vamos a ganar, vamos por ese campeonato. Esta semana para las dos categorías, tanto para intermedia como para la mayor, sin duda va a ser un trabajo de nervio, de atención, de concentración total, de resguardarse y analizar exactamente lo que van a hacer el fin de semana. Denise, ¿qué programa tienen para esta semana? Pues más que nada, como lo mencionas, demasiada concentración. Empezamos a trabajar desde hoy. Yo creo que toda la semana no tenemos que tener ningún error para que llegar muy, muy bien preparadas para el fin de semana, y yo creo que hacer todo casi casi a la perfección. Y más que nada mentalmente, yo creo. ¿Sí? Sí, sí, las habilidades están, la capacidad físico, técnica, claro, táctica, sí, estrategia. Y aparte es un trabajo de 6 meses que llevamos, ¿no? Entonces todo se define en un solo día, en unas solas horas, y pues más que nada pensar en todo lo que hemos sacrificado para estar hasta aquí, ¿no? Yo creo que va a valer la pena hasta que realmente tanto las dos categorías tengamos ese campeonato. Si no lo obtenemos, pues yo creo que realmente no podemos felicitarnos por haber llegado a la final. Yo creo que todo está en conseguir el campeonato, y si no se consigue, pues a seguir trabajando. Realmente, nadie dice lo contrario. ¿Qué? Que van a ganar. O sea, es sí, la mentalidad que tenemos, vamos a ganar. Tenemos que ir a ganar. Tenemos que ganar. Es realmente como así. O sea, no tengo una mentalidad negativa, pero realmente creo que todo es concentración y no podemos celebrar antes de tiempo. Claro. ¿Qué invitación hacerle con este ejemplo que tienen ustedes de llegar a las finales a las niñas y los jóvenes que podrían ser parte del programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana? Nadie. Pues es un deporte completamente diferente. Siempre lo he dicho las veces que hemos venido aquí. Te enseña muchas cosas. Lo puedes aplicar tanto en el campo como en la vida. Tienes que echarle muchas ganas, no dejarte caer por nada. Siempre va a haber otra oportunidad en darle la vuelta al oponente y poderle ganar. Ahora sí que me tienes que ganar 2 veces para que te la pueda creer. Entonces, que se animen a practicar este deporte, un deporte totalmente completo, un deporte que no muchas personas lo conocen. Claro. Y que yo creo que por lo mismo no se animan a practicarlo. Entonces, que vayan para que sientan lo bonito que es estar en una semifinal, en una final y obtener un campeonato. Y más que nada, las personas y las enseñanzas que te deja este deporte. ¿Ustedes han sido partícipes de los campeonatos anteriores del fútbol femenil de Halcones? Sí, yo mi primera temporada de novata fui campeona. Hace 6 años. Yo no, yo apenas llevo un año en el programa y esta es mi primera final. Ya llevo 2 semifinales y realmente no habíamos podido pasar. Entonces, sí tengo como que esa calma. Ahí está el reto, ¿no? Sí, claro. De que realmente todo este tiempo que llevo trabajando ahí, todo lo que me han enseñado, pues tengo que ponerlo en práctica y darlo lo mejor de mí conjunto con mis compañeras, porque realmente yo creo que los resultados, siempre lo he dicho, se obtienen por el trabajo de todas, ¿no? Entonces nadie es más, nadie es menos, y de granito en granito es como se ganan los campeonatos. Y tampoco es casualidad llegar a la final. Claro que no. Yo creo que todo, como lo mencionaba, son 6 meses de que no tuvimos vacaciones, porque tenemos muy consciente, como la mayor había llegado a la final, la intermedia tenía como esa espinita de nosotros también queremos dar ese resultado, ¿no? Y empezamos a trabajar desde el día cero porque si no, no podríamos estar aquí. Si hubiéramos trabajado tal vez como otros equipos, no estaríamos ninguna de las dos categorías en la final. Sí ha sido un trabajo demasiado pesado, pero realmente vale la pena. Coach, a ver, recuérdame, ¿serán estos los mayores logros de esta campaña del programa de fútbol americano? ¿2 finales? Sí, ahora sí que por el mérito que ellas mismas están hablando, ¿no? Sobre todo la cuestión aquí, o lo que yo resaltaría, es que pues no hay secretos. O sea, la manera en la que ellas están consiguiendo estos resultados es con base a trabajo, no hay más, ¿no? O sea, y es sacrificar también un poco las otras actividades que tienes que hacer, ¿no? Digo, tienen que combinar escuela, deben de combinar los entrenamientos y todo, y pues entregarse, ser muy disciplinadas y demás para poder obtener este tipo de resultados. O sea, Y yo creo que esa es una de las cosas que más hay que resaltar. El hecho de que, por ejemplo, ellas son estudiantes universitarias, tienen que cumplir en la escuela. Incluso unas de ellas trabajan medio tiempo, ¿no? Un par de horas a la semana. Y pues para todo les alcanza, ¿no? Les está dando tiempo y pues yo creo que eso también le da más sabor a todo esto que están pudiendo lograr para esta campaña, ¿no? Que finalmente también se tiene que reflejar en la parte personal y más adelante en su desarrollo profesional. O sea, que es a lo que se apunta toda esta situación, el hecho de que puedan practicar un deporte y demás, es para que también esos hábitos, esa disciplina y todo esto que aprenden, de ahí lo trasladen a la parte profesional y a su parte personal, ¿no? Y que porque aquí hablamos de constancia y también de ponerse objetivos, ¿no? Denise lo mencionaba, pues sacrificaron vacaciones, pero lo sacrificaron pensando en que debían tener una mejor temporada que la temporada anterior, ¿no? Y una de las ventajas que también tienen ellas es que pues llevan una base, o sea, son jugadoras que repiten, ¿no? Que todo el tiempo están repitiendo, que ya se conocen también exactamente, hay un muy buen seguimiento. Y pues así también es mucho más fácil trabajar, porque ya se tiene un entendimiento mucho más profundo dentro del terreno de juego, el coach también ya las conoce más, y incluso ellas mismas se sienten más cómodas adentro del campo, ¿no? Y pues finalmente en un equipo es lo que tienes que buscar, que tu equipo pues busque un mismo objetivo, que tenga un mismo objetivo, y que también los miembros de este equipo, más allá de que si son muy amigos o no tan amigos o amigas, pero pues que adentro del campo están buscando lo mismo, ¿no? Y se entiendan. Entonces, esa yo creo que es una de las partes también fundamentales de todo de esta temporada de otoño que están teniendo las halconcitas, y pues ya están a un paso, ¿no? Yo creo que ahorita que los escuchaba un poquito hablar acerca de si se consigue el campeonato o no, pues digo, obviamente, pues toda la semana vas a trabajar y vas a estar pensando en que quieres salir a ganarlo, ¿no? Para eso no hay más. Nadie que esté entrenando o que compita pensando que va a perder, ¿no? Obviamente, pero pues como siempre lo menciono, los juegos hay que salir a jugarlos. Y finalmente ya en estos niveles o en esta esfera en la que se encuentran ellas, pues ya ni las estadísticas, ni cuántos juegos ganaste, cuántos perdiste, nada de eso cuenta. O sea, se resume como decía Denise, a un partido de una hora en la que salga a hacer mejor las cosas, cometan menos errores, seguramente son los que tendrán el derecho a levantar el trofeo, ¿no? Coach, ¿quién nos saluda a través de redes sociales? Bueno, pues ahí tenemos a varios. Esta tarde, aquí en el Parallel de los Halcones. Pues está por ahí, es Antonio Sainz, es un exjugador de Liga Mayor. Saludos, Marco Antonio Zamora, también jugador de Liga Mayor. Miguel Ángel Mercado, coach de Liga Mayor de Intermedia. También Uriel Martínez, Itzel Nolasco. Y hay varios ahí que se siguen conectando con nosotros. Gracias, saludos a todos. Bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Claro, que será importante. Entonces, dos semifinales. Pero esta semana, aunque me digan que van a trabajar mucho, ¿en qué van a pensar? ¿En qué consiste el trabajo esta semana? Ay, en todo. En que no nos ganen los nervios. Pero, o sea, más que nada en pulir. Pulir, ver el scout, los errores que tuvimos en lo personal en el partido de temporada regular que tuvimos contra Pumas, que perdimos. Entonces yo creo que pulir esos errores, ajustar, ver el scout, que no nos vuelvan a ganar los nervios, porque va a ser repetir lo mismo que de la temporada pasada, la misma final contra el mismo equipo, pero queremos un resultado diferente, queremos ser campeonas, y nada, ir con la mentalidad de que vamos a ir a ganar, de que no vamos a cometer errores, porque el que va a cometer errores, pues va a perder, entonces no queremos eso. Muy bien, ¿algo más, Denise? Pues nada, así como comenta mi compañera Nadia, yo creo que más que nada pulir, tener una mente muy fría, no vernos explosivas realmente. Yo creo que todo es con calma y realmente es un partido en el que tienes que dar todo, ¿no? No te debes de quedar con si yo lo hubiera hecho, ¿no? Ahí das todo y realmente en la confianza de cada una, ¿no? Porque si yo confío en mi equipo va a responder como yo quiero. Es como lo mencionaban, es respaldo, sabemos que tenemos el apoyo de nuestra familia, de las personas que siempre han estado ahí, y realmente agradecemos porque siempre nos han invitado y porque siempre han estado al pendiente de nuestros resultados y todo, ¿no? ¿Y cómo animaron a las jóvenes de novatas que no pudieron pasar a la final? pues no tuvimos oportunidad de hablar con ellas porque la mayoría se tuvo que retirar. Lo de lo poquito que platiqué con algunas fue que estaban muy tristes, la verdad, pero al mismo tiempo estaban contentas porque no se imaginaban que iban a llegar hasta una semifinal. Entonces, la mayoría de ellas estaba, no conforme, pero un poquito satisfecha por todo lo que habían logrado. Pero sí estaban muy tristes las niñas. Entonces, pues nada, darles ánimos, que sigan entrenando, que si quieren ser campeonas, como ayer lo comentaba el coach Sastre, si quieren ser campeonas, tienen que empezar desde cero e ir a entrenar mañana, o sea, hoy. Hoy. ¿A qué horas van a trabajar? A las 8 de la noche. ¿Hasta qué horas van a estar? Hasta las 10, 10, 20. Dos horas de actividad. Sí. Ayer un poco antes, ¿no? Para prepararse. Sí. Claro. Bueno, y seguro van a jalar también a las niñas de intermedia, de novatas, para que estén claro, en activo completamente con ustedes. Sí, claro, y contagiarles la alegría y el entusiasmo que tenemos nosotras para que la próxima temporada trabajen más duro, no les ganen los nervios y lleguen a una final y sean campeonas, que es lo que todos queremos. Esa era la idea, que las tres categorías llegáramos a la final, pero bueno, así es esto. Y se paga el derecho de piso, ¿no, coach? Así es, sí, bueno, pues sí. Es que ahí... Un poco de no tener las tablas para... Estar presentes ahí. Yo creo que pues algo de lo que comentan tanto Denise como Nadia es precisamente lo que están ganando ahorita la categoría de las novatas, ¿no? Que es experiencia. Y finalmente eso también las va a ayudar a que mentalmente, que eso es algo que realmente yo creo que es de lo que más se tiene que trabajar en esta semana, porque pues ya físicamente, o sea, realmente ya ahorita no vas a hacer nada más, ¿no? Más que a lo mejor sí que las jugadoras puedan recuperarse y todo esto, pero pues ya ni las vas a hacer que corran más rápido, ni que tengan más condición física, o sea, ya eso ya... Está tope. Eso ya se hizo, ajá. Ahorita es trabajar en el aspecto mental, que debe de ser muy importante, y sobre todo tomando como referencia lo que insisto que les pasó en la final de primavera, ¿no? Que estaban dominando el juego realmente, o sea, las Pumas las tuvieron para cerrar el juego, ¿no? Entonces ahora, pues como mencionaba Nadia, ¿no? Tienen que aprender de esos errores, y que es curioso porque finalmente también en la final de la primavera contra Pumas, Halcones le gana a Pumas, y por eso tuvieron que venir aquí a Jalapa, claro. Y sacaron el juego como visitantes, ¿no? Ahora en esta temporada las Pumas les ganan en temporada regular, y las Halcones tienen que ir a jugar, no tienen que ir de visitantes. Se invierte el papel. Y ahí está para... No, yo no creo que haya que inventar algo más, sino pues insistir mucho en la disciplina de las jugadoras dentro del terreno de juego, que pues es esta disciplina táctica de la que tanto se habla y que es fundamental para cualquier deporte de conjunto, ¿no? Cada quien debe hacer lo que le corresponde. Y si cada quien hace su parte, pues generalmente el éxito pues está asegurado, ¿no? Porque si cada quien respeta su asignación, pues todo es más sencillo, ¿no? Si las jugadoras empiezan a querer improvisar o hacer cosas que no saben hacer, o a querer preocuparse por el trabajo más de la de junto que por lo que tienen que hacer ellos, que finalmente eso es desconcentración. Exacto. Entonces estar desconcentrado y ser indisciplinado, ¿no? Entonces, si en ese sentido ellas logran concentrarse, logran tener también esa fortaleza mental y todo, bueno, pues se espera que pueda tener resultados muy positivos, ¿no? Que de antemano yo pienso que ya los están teniendo, porque que una categoría llegue en el mismo año dos veces a la final, pues realmente no es nada sencillo. Ni en el tocho, ni en el equipados, o sea, porque son procesos largos, son... pues mucho trabajo el que hay de por medio, y también pues mucha disciplina y mucha constancia por parte de las jugadoras, que en este caso, ¿no? Que son las que están adentro del campo de juego, y es reponerte a lesiones, es reponerte a jugar mal, ¿no? Toda la cuestión mental, que a final de cuentas mucho de este juego pues se reduce a eso. ¿Cuándo tendremos ya los horarios definitivos? Pues yo creo que por ahí del miércoles, porque eso es lo que, pues ahorita con la liga y los coaches tienen que ver, ¿no? Y pues bueno, finalmente también deben de jugar un día en sábado y otro en domingo, porque pues es el coach Aster, pues es el coach de las dos categorías. Entonces, no puede estar en dos campos. No, exactamente. A veces ahí no sé cómo le hacen que sí se da, pero bueno, en esta ocasión tiene que ser así, ¿no? Pues agradezco a Nadia y a Denise que nos acompañan en esta ocasión, representantes del fútbol femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana, categoría mayor, categoría intermedia, y también una felicitación para la categoría novatas que llegaron hasta esta etapa de semifinales, que no pudieron acceder al último partido de la temporada. Que haya mucho éxito el fin de semana, Nadia. Muchas gracias, ya los mantenemos al contacto, a ver cómo por nos favor. Va. Denise, que haya mucho éxito. Muchísimas gracias y realmente esperamos su apoyo el día domingo, ya por ahí en a mediados de semana daremos la hora, pero realmente espero que vaya mucha gente. Y el lunes aquí estaremos con el trofeo, ¿no? Claro. Esperemos que es la idea. Sí. Por favor. Muchas gracias y muchas gracias a mi compañero Aldo Camacho, que está llevando las imágenes a través de Facebook. También dice Guillermo Bautista, que está en la consola de Radio Universidad de Arizona. Coach Marco Murrieta, nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Con un campeonato de Halcones o dos campeonatos de fútbol femenil. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes. A partir de las 5 de la tarde, en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto.